I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Comienzan Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Muy buenas noches. Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Pues yo soy el Jorge Hughes y les doy la bienvenida a esta segunda emisión de Magical Mystery Show, donde vamos a hacer un recorrido por la música del cuarteto de Liverpool aquí a través de Radio Toxi Radio. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa especial porque vamos a recordar al señor Phil Spector, que hace un par de semanas, precisamente el domingo, el día siguiente a nuestra primera emisión, pues nos despertamos con la noticia de que había fallecido. Y bueno, vamos a recordar a este músico y productor muy exitoso y también muy polémico. Vamos a hablar de su relación con el cuarteto de Liverpool y bueno, pues vamos a hablar también de su modo especial de producir música y de producir música muy exitosa. Déjenme comentarles, ya que fue uno de los productores más exitosos durante la década de los 60s y 70s. Y bueno, por acá estamos escuchando de fondo algo de las sesiones de Let It Be, ya que él fue el responsable de realizar la producción final para este disco, que si bien no estuvo en el estudio junto con los Beatles, pues le entregaron las cintas con todas las horas de grabación que existían para que sacara un disco de estas grabaciones. Entonces vamos a empezar con este álbum. Vamos a escuchar un par de canciones de estas sesiones y bueno, pues vamos a empezar con algo que lleva por título El que sigue, de las 909, una vieja canción de los Beatles que data de principios de los 60s. Pues vamos a escucharla y regresamos enseguida, recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Driving on the one after 909. Move over. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Estamos de vuelta. ¿Qué les pareció esta canción? Muy movidita, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con otra canción, pero antes queremos comentarles que el señor Phil Spector, como comentamos al principio, falleció el pasado 16 de enero. Él tenía 81 años de edad. Esto fue allá en Stockton, en California, en Estados Unidos, en una prisión donde él estaba pagando su deuda a la sociedad por el asesinato de una mujer, lo cual tuvo lugar en su mansión unos años atrás. Él siempre, bueno, no queremos meternos mucho en estas cuestiones. Aquí este programa trata sobre la pura cuestión musical, pero nada, mencionaremos así por encima que él siempre defendió su inocencia, más sin embargo, pues el jurado que le tocó en el juicio, pues finalmente determinó que era culpable. Y bueno, pues él estaba pagando su deuda con la sociedad, como les mencioné, y falleció a causa del COVID, es la razón oficial. Pues como les decía, era un personaje muy polémico. Se habla mucho de las malas relaciones que tenía con los artistas a los que les producía. Incluso, pues, es notorio, es muy conocida su afición a las armas de fuego. Pero bueno, las cosas son así. Pues aquí vamos a tratar de hablar sobre su talento como productor y músico. Y bueno, vámonos con otra canción de Let It Be. Esa es la canción que tanta molestia le causó a Paul McCartney, que la forma en que la produjo, ya que le puso por ahí coros celestiales y orquestación, algo que pues no era la idea de Paul, y pues salía de la idea que tenían del concepto de Get Back, de volver a sus inicios. Pero bueno, vamos a escucharla a ver qué les parece. Ustedes son el mejor juez, decidan si les gusta esta versión o la versión sin Spector, que ya, bueno, en temporadas anteriores hemos puesto, pero si a ustedes les interesa volverla a escuchar, o a los nuevos escuchas volver a escucharla por primera vez, pues déjenos un comentario ahí en nuestra página de Facebook Magical Mystery Show, así tal cual, y pues con gusto se las ponemos. Y bueno, aprovecho para recordarles que pueden sintonizar Toxi Radio, ya sea descargando la aplicación o descargando Tuning Radio. Ahí nos pueden escuchar, o en la dirección electrónica www.toxiradio.mx. Pues vámonos con esto que lleva por título, en buen español, El largo y sinuoso camino, The Long and Winding Road. Y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Leap it up a bit or something. Don't say that word. I'm awfully sorry. Cap? The long and winding road. disappear. I've seen that road before. Pero qué buen fondo musical este que tenemos aquí, que estamos escuchando aquí. Esto es Oh Darling, Oh Querida, una muy buena versión ahí con Paul y John al unísono. Esto es de por allá de 1969. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Pues vamos a continuar con la música. Ya después de haber escuchado algo de Led Zeppelin, pues vamos a continuar con... Vamos a regresarnos un poquito de 1970 hacia 1963. Vamos a introducirnos en nuestra sección de la BBC. Que bueno, para los nuevos escuchas, esta es una sección donde Bueno, ponemos versiones que los Beatles interpretaron en vivo en la famosa radiodifusora londinense, la BBC de Londres. Bueno, pero en esta pues había ciertos lineamientos en donde no podían transmitir más que un cierto número de veces a los artistas con canciones de sus discos. Entonces esto los obligaba a muchas veces a cantar en vivo, y ellos aprovechaban estas oportunidades para cantar clásicas del rock and roll que no interpretaban en ningún otro lado, como es el caso de esta canción que precisamente escuchamos en el programa anterior, como deben de recordar ustedes, siendo una composición de Phil Spector, de su grupo Los Teddy Bears, de por allá de 1959. Bueno, aquí los Beatles la recuperan en esta emisión de la BBC de por allá de 1963, cuyo título es To know her is to love her, que en buen español se titularía Conocerla es amarla. Que bueno, el título original que le puso Spector es Conocerlo es amarlo, pero aquí los Beatles la ¿cómo se puede decir? La feminimiza, ¿no? Bueno, en Spector se inspiró en el título, en el epitafio que estaba colocado en la tumba de su padre. Y bueno, pues vamos a escuchar esta versión del cuarteto de Liverpool, a ver qué les parece. Y bueno, pues recordándoles que tenemos una página de Facebook, esperando que la visiten o la sigan visitando si es que ya lo han hecho, y si no, pues los invitamos a visitarla. Frecuentemente ponemos contenido, videos, información relacionada con el cuarteto de Liverpool. Así que vamos a escuchar esto. Regresamos. Esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. When you told me to know her is to love her. Just to see a smile makes my life worthwhile. It's just to know her is to love her. And I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, da da da da. I'll be good to her, I'll make love to her. Everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of her. It's just to know her, it's to love. And I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do. y al compás de Don't Let Me Down regresamos después de haber escuchado esto que fue Conocerla es Amarla, una muy buena versión a esta del Cuarteto de Liverpool. Y bueno, ya una vez separados los Beatles, los que bueno admiraban y se interesaron en trabajar con Phil Spector fueron John y George. Y bueno, es el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación. Fue uno de los primeros sencillos que John Lennon lanzó como solista. En este caso se trata de Instant Karma, Karma Instantáneo, el cual data de por allá del 6 de febrero de 1970, cuando fue lanzado como sencillo, teniendo como cara de una canción de Yoko Ono que lleva por título Who Was in the Wind. Esto había sido grabado una semana antes, el 27 de enero de 1970, y esto marcó un poco el estilo de grabar y producir de John y Yoko, porque bueno, John Lennon decía que la había compuesto en la mañana, la había grabado a la hora de la comida y la habían editado en la cena. No fue exactamente así, pero sí fue muy rápida su grabación. Y bueno, pues fue una de las primeras colaboraciones con Phil Spector. Una muy buena canción. Y bueno, él le decía que quería que sonara como una canción de los 50. Ya ustedes decidirán si logró su cometido o no. Pues vámonos con esto. Esto es Karma Instantáneo. Esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Together, pretty soon you're gonna be dead. Why? que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show, Toxic Radio. Pues estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Instant Karma, Karma Instantáneo, de John Lennon, quien se hizo acompañar por ahí de Eric Clapton, Klaus Voormann, Andy White en la batería. Por ahí hay un video de esta canción que si lo buscan probablemente o quizás ya lo hayan visto por ahí en alguna ocasión. Bueno, y ahora, como les había mencionado, otro de los que admiraba a Phil Spector era George Harrison, y en su álbum debut como solista, All Things Must Pass, pues lo reclutó para que produjera su álbum, el cual pues es uno de los más exitosos de George. Muy completo y la verdad suena muy bien, aunque por ahí mucha gente, bueno, suena muy bien, pero muchos consideramos que lo que son las producciones de Phil Spector, como que el sonido se oye como encajonado y entonces no permite apreciar totalmente con nitidez todos los matices musicales. Este es el caso de este álbum, que a pesar que es muy bueno, suena muy bien, falta algo, ¿no? Como que no suena tan nítido. Por esta razón, hace unos meses Danny Harrison, el heredero de George, mencionó que en este año se va a lanzar el álbum All Things Must Pass, pero quitándole la producción de Phil Spector. Vamos a ver qué tal suena. Pero por lo pronto vamos a escuchar esta versión original, cómo sonó en su momento, la canción que da título al álbum, All Things Must Pass, todo debe pasar o todas las cosas deben pasar. Así que vámonos a escuchar esta pequeña gran obra maestra de George bajo la producción de Phil Spector. Esto es Todas las cosas deben pasar. Esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Everybody got a feeling. Everybody pull the socks up. Everybody put the foot. Doesn't last all day. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Estamos de vuelta después de haber escuchado esta gran canción de George Harrison. Y por acá estamos escuchando de fondo un ensayo de Maxwell Silverhammer que apareció en el álbum Abbey Road. Sin embargo, ya en las sesiones de Led Zeppelin ya se estaba trabajando. Y ahora vámonos a escuchar algo de lo mucho que produjo Phil Spector con John Lennon, que de hecho toda su carrera como solista en los años 70 fue producida o coproducida por Phil Spector hasta el retiro voluntario de John allá por 1975. Nos faltó mencionar que el álbum Ultimus Pat se lanzó por allá de noviembre de 1970. Fue un álbum triple. Y unas semanas después, John Lennon, por allá del 11 de diciembre de ese mismo 1970, lanzó su John Lennon Plastic Ono Band, donde se hizo acompañar por Ringo Starr en la batería, Klaus Voormann en el bajo. Por ahí estuvo también Eric Clapton no participó en el álbum. Y por ahí también estuvo nada más, me parece. Ahí Billy Preston, me faltó mencionar a Billy Preston, pero él nada más tocó en God. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar lleva por título Hold On, lo que en español se titularía Aguanta. A ver qué les parece esto. Vamos a escucharlo. Si les gusta lo suficiente, pues los animamos a que busquen el disco completo y lo escuchen, ya sea físicamente o a través de la plataforma digital de su preferencia. Y bueno, les seguimos recordando que esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. Y bueno, ya saben, todos los medios a través de los cuales nos pueden escuchar. Y si se llegan a perder el programa en vivo o lo quieren volver a escuchar, a través de nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show, ahí pueden descargar el último programa o escucharlo en línea. Regresamos enseguida. See the light. from the Beatles and the Magical Mystery Show. Llena de recuerdos. Estamos de vuelta aquí en Magical Mystery Show. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el programa hasta ahora? Nos gustaría que nos dejaran sus comentarios a través de la página de Magical Mystery Show, ahí en Facebook, o también por acá hay un chat, un grupo de chat aquí en WhatsApp, o también por ahí en la página de Toxi Radio. También por ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, ahora vámonos con algo de lo mucho que produjo Phil Spector fuera de los Beatles. Esto va a dar paso a nuestra sesión de el invitado de la semana, que bueno, en esta ocasión pues es Phil Spector. Como productor y como músico va a ser el señor Ray Peterson. Esto es de 1960. Probablemente recuerden esta canción de por aquellos años. Si mal no recuerdo, el grupo que la interpretó acá en México en español eran los Crazy Boys, con su vocalista tan famoso que fue el Bibi Hernández. Y bueno, vamos a escuchar esto que lleva por título y que fue un gran éxito. Fue un número uno en aquel año de 1960 gracias a la producción de Phil Spector. Esto lleva por título Corina Corina. I love Corina, tell the world I do. I love Corina, tell the world I do. I pray every night she'll learn to love me too. Corina, Corina, Corina, Corina. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina. Bueno, aquí estamos escuchando Bésame Mucho ahí en un jam ahí durante las sesiones de Get Back. Muy interesante. Esto aparece también en la película Let It Be. Si tienen la oportunidad de verlo, está muy interesante. Y bueno, ¿qué les pareció esto que se llamó Corina Corina? Seguramente les trajo muy buenos recuerdos, como a mí. Y ahora vamos a escuchar otra vez a George Harrison, ya que en aquel mítico y legendario concierto para Bangladesh, el primer concierto en la historia del rock que se hizo con fines caritativos, fue este precisamente. Y bueno, en este Phil Spector fungió como productor en lo que fue el audio. La verdad, a mí pues me gusta mucho cómo suena el audio, se me hace excelente, no creo que le haga falta nada. Y bueno, como para muestra basta un botón, esto, la parte pop del concierto inició con esta canción que vamos a escuchar, que se ha extraída del LP All Things Must Pass, que aún estaba muy fresco. Y bueno, esta es una canción que lleva por título Wawa, y esto fue por allá de agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York. Así que viajemos en el tiempo hacia el año de 1971 y revivamos este gran concierto. Esto es con George Harrison y amigos, Wawa. Wawa, This is the story of a boy named Ted. If his mother said, Ted be good, he would. Regresamos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta versión en concierto? Muy buena, ¿no creen? Y bueno, pues ahora vámonos con algo que, bueno, normalmente en este programa tenemos otra sección titulada El Cover de la Semana. Sin embargo, pues en esta ocasión pues no hay un cover como tal. Entonces tendremos otro invitado, el cual es el grupo Las Ronettes, las cuales tenían a Phil Spector como productor de cabecera ya a principios de los años 60. De hecho, él se casó con una de sus integrantes, que era la voz principal. Ronnie Spector se llegó a lanzar posteriormente como solista. Bueno, ella años después hablaría del maltrato que sufrió en manos de Phil Spector, y por ahí varias bandas a las que él produjo mencionaban pues cosas raras que habían en los estudios, que a veces él se desesperaba y sacaba un arma de fuego y la disparaba en el estudio. Entonces era pues un personaje muy polémico. Sin embargo, pues su talento como productor no está en duda, y eso es lo que estamos recordando aquí en este programa. Y entonces, en vista de esto, pues vamos a escuchar a los Ronettes con uno de sus más grandes éxitos, y que seguramente también recordarán esta canción, que bueno, también sonó acá en México en español. Esto lleva por título Be My Baby, o lo que sería en buen español, Sé Mi Nene. O bueno, aquí en español la llegamos a conocer como Tú Serás Mi Baby. Y bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y bueno, regresamos ya casi para despedirnos, y seguimos recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Toxi Radio. He never liked to see the man around, so he left the town, went away. We'll make it. ¿Qué les pareció esto que se tituló I'm Dead Ashamed? Esto es de John Lennon, de por allá de 1973-74, del álbum Rock and Roll, que sin embargo salió hasta 1975, y con ese prácticamente se despide del mundo de la música John Lennon para dedicarse a criar a su hijo. Y bueno, este disco pues le causó muchos problemas con Phil Spector, porque pues por ahí se menciona que amarró a Lennon en el estudio y que disparó un arma de fuego, y bueno, que también se quedó con algunas cintas y que se negó a devolvérselas, por eso el atraso tanto en que saliera el álbum. Pero bueno, sin embargo, pues es un gran álbum. Y bueno, de hecho esto marcó pues el fin de la relación entre Spector y Lennon, que siguió realizando producciones con mucho éxito aún hasta finales de los 70s, principios de los 80s. Y bueno, pues con esto que escuchamos de John Lennon, pues estamos despidiéndonos de ustedes. Esperemos que les haya gustado este programa. Y bueno, la próxima semana los esperamos con otro programa que esperemos sea de su interés. Recuérdenlo, todos los sábados a las 10 de la noche aquí a través de Toxi Radio. Así que sin más ni más, nos despedimos de ustedes, esperando que no olviden visitar nuestra página de Facebook, y recuerden que tenemos una cita aquí en esto que es Magical Mystery Show. Terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.